En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos a través del 101.4. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en este martes 24 de octubre de 2017. Por cierto, antes de nada, mandarle un fuerte abrazo a Paco Beltrán, un hombre vinculado sin duda al Elche Club de Fútbol y a la peña más antigua de la ciudad, Peña Ifema, a la peña deportiva del Elche Club de Fútbol, con su presidenta Fina Ayas, que el otro día, justo antes del partido, tuvieron que ingresarlo de urgencia en el hospital. Y bueno, afortunadamente todas las pruebas han sido positivas, no ha habido que operarle e incluso ya está en su casa, con lo que nos alegramos muchísimo. Así que un fuerte abrazo, Paco, que tienes que ver al Elche muchos años más y además en Primera División. Bueno, pues aquí estamos para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 24, preámbulo de la Copa del Rey. El Elche Club de Fútbol y el Atlético de Madrid ya velan armas de cara al partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, mañana a las 9 y media. Desde las 9 de la noche te lo contamos aquí, en el 101.4. Vicente Mir tira de rotaciones para plantar cara al cuadro colchonero, pero la cabeza la tiene puesta en el Cornellá. Creo que no, yo creo que ellos saben de la importancia que tenemos en la liga, que es mucho más importante el partido de Cornellá que el de mañana en cuanto a resultado. Y lo que hay que hacer es mañana disfrutar el partido y el próximo partido, que será ya lo importante para nosotros. Los chavales saben perfectamente que donde no lo jugamos todo es en la liga, no es en la Copa. Esa es una realidad, pero también ha dejado claro Vicente Mir que tienen ilusión por plantar cara, por hacer un buen partido y, ¿por qué no?, conseguir mañana un buen resultado que les haga llegar vivos al partido de vuelta, que será en el Wanda Metropolitano, presumiblemente el miércoles 29 de noviembre. Tecchio, Samba vuelven a la convocatoria. 16 jugadores forman la lista en la que no están Corozo por lesión, el resto todos por decisión técnica. Algunos porque incluso han pedido jugar el partido de vuelta, como el caso de Provencio, que ni jugó en la Liga ni lo va a hacer mañana en la Copa. Tampoco está Collantes, Primi, Adrián y Nino. Desvela Vicente Mir que, como en el caso de Provencio, a algunos jugadores les ha dado ese gusto. No, Provencio no está en la convocatoria de hoy porque, bueno, yo sí que es cierto que a ellos hace 4 o 5 semanas les dije si alguno tenía, bueno, pues si le hacía ilusión por la familia, por jugar en el estadio del Wanda, es decir, y él me dijo que en esta ocasión me dijo que le gustaba, le apetecería más jugar ahí, él y algún futbolista más, y yo he concedido eso, es decir, algunos jugadores pues prefieren jugar en el otro estadio, y yo, pues como es un partido que creo que puede jugar cualquiera y creo que les puedo dar el gusto ese, pues se lo he dado a algunos jugadores que preferían estar así. No se lo he podido dar a todos, pero sí a algunos, y Provencio es uno de ellos. Pues ahí están las explicaciones de Vicente Mir. La verdad es que se agradece su sinceridad. No es habitual pues contar a veces las interioridades del vestuario. Te puede convencer más o menos, pero está claro que Vicente Mir va a poner a todos, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, porque para él esto es un premio y es la verdad. Aquí mañana lo que hay que tratar es de los que jueguen lo hagan lo mejor posible, den la cara y si es posible llegar con un buen resultado al partido de vuelta, y sobre todo también pues que los aficionados disfruten del partido y hacer caja, porque el Consejo de Administración espera entre 17 y 18.000 espectadores y una caja de 500.000 euros entre la taquilla, la televisión y también la publicidad. Por cierto, que el Cholo Simeone hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana aquí en el Estadio Martínez Valero no ha aclarado si Saúl, que se lo ha pedido, podrá jugar mañana aquí ante los suyos, ante sus paisanos. Bueno, siempre pensamos que en la importancia del partido que vamos a tener mañana. Sabemos que para Saúl es un día especial por todo lo relacionado que tiene a su familia y a él con el club del Elche. Pero lo que sí pensamos en cómo resolver la eliminatoria. Sabemos que la Copa del Rey siempre ha sido un punto de referencia para nosotros porque nos ha dado muchas alegrías y es una competición que nos gusta. Y bueno, nada, la jugaremos pensando siempre en darle oportunidades a algunos chicos que vienen jugando quizás menos minutos. Pero compensar el esfuerzo de todo para los partidos que tenemos, ¿no? Que tenemos miércoles, sábado a la tarde, martes y posteriormente sábado en La Coruña, que son muchos partidos. Pues no ha despejado la duda de si jugará o no Saúl. Es cierto que Saúl se lo ha pedido, que quiere jugar, pero también es cierto que está con muchos minutos en las piernas. No olvidemos, en el Atlético de Madrid ya es insustituible, Champions, Liga, Selección Española ya es otro de los importantísimos. Y es que Saúl se ha convertido ya pues en el mejor jugador de la historia nacido en Elche, sin duda, el mejor ilicitano en el fútbol que, bueno, pues por desgracia, y digo bien por desgracia, no ha vestido la camiseta del Elche, sí su hermano Aarón, pero bueno, pues pasea la bandera del ilicitanismo allá por donde va con ese escudo o medio escudo grabado. Recordemos que lleva en su brazo tatuado, además de un busto de la dama de Elche, ahí están sus raíces, también la mitad del escudo del Atlético de Madrid con la otra mitad, la del Elche Club de Fútbol. Recuerda que este chico, sin duda, es muy grande. Por cierto, que el presidente que ayer se reunió con el director deportivo, hablamos de Diego García, pide a la afición el apoyo para el entrenador. Diego García aseguró que tras la derrota la situación les preocupa, que Mir no corre ningún peligro y que lo que quieren es atajar cualquier problema para que no suceda pues lo que sucedió la temporada pasada, que se les fue de las manos el tema de Toril y actuaron muy tarde. Ante esto, hoy le preguntamos a Vicente Mir qué opinaba de estas palabras, de lo de intentar atajar cualquier problema. Y esta es la respuesta de Vicente Mir. Lo que quiere decir, porque él sabe perfectamente que no hay absolutamente ningún problema en el vestuario, ni lo ha habido. Es decir, que por lo tanto, no sé lo que querrá decir. Supongo yo que querrá decir cualquier cosa o cosas que pasaron el año pasado o pasaron otros años y él quiere prevenir eso. Pero ya te digo que mi vestuario está súper limpio en todos los aspectos y no hay ningún problema, pero ningún problema. Si alguien quiere verlo, le puedo asegurar que es mentira, pero mentira. Pues ahí queda eso. Desde luego no le ha agradado mucho la pregunta, o a lo mejor lo que no le ha agradado es que el presidente dijera eso. Luego lo escucharemos si es que da tiempo, porque tenemos mucha tela que cortar. Saludamos a nuestro compañero Adrián Ege. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque vamos a sortear hoy entre todos nuestros oyentes y escuchantes dos entradas para el partido de mañana de la Copa del Rey. Pues sí, tienes que opinar en redes sociales, como habitualmente hacemos, en facebook.com/teleelch y en twitter@teleelch. Lanzamos una pregunta para que opines, para que te pongas en la piel de Vicente Mir. ¿Qué harías tú mañana frente al Atlético de Madrid? ¿Pondrías a los titulares o seguirías con rotaciones pensando en Cornellà? Dinos tu opinión y cuanto falten 5 minutos, bajo yo, leo unos cuantos comentarios y digo quién es el ganador de esa entrada doble. Perfecto, gracias Adri. Hasta luego. Luego te escuchamos cuando falten unos minutos para las 2 de la tarde. Bueno, pues este es el menú que, como veis, es completito. Ahora daremos la convocatoria, el posible 11. Por cierto, ayer, como digo, el presidente se reunió con Jorge Cordero, con el director deportivo, y dijo que la imagen del equipo no gustó, que la situación es preocupante, que confían en Vicente Mir, que no corre ningún peligro, pero que quieren atajar cualquier problema. Dijo que a Cornellà hay que ir a ganar sí o sí. Pide a la afición apoyo mañana al entrenador. Dijo también que no hará falta motivar a los jugadores contra todo un coloso como el Atlético de Madrid. Y en el asunto institucional le preguntamos por la opinión de él como presidente del auto del Ministerio Fiscal, que desde luego acusó también a este Consejo de Administración que él preside, Y también le preguntamos sobre si llega la multa de Bruselas con todo el club judicializado, con el dinero del descenso, los 2 millones de euros de la Liga, que sigue sin pagar, ¿cómo van a hacer frente a esa situación tan dramática de tesorería? Pues dijo que en las próximas semanas se conseguirá un aval por valor de esos 4.100.000 para hacer frente al pago de la multa y que lo tienen ya muy adelantado. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a escucharlo y si no mañana, de todas formas, vamos a intentar exprimir el tiempo. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Hay jugadores increíbles, cambios incomprensibles o regates surrealistas. Todo parece imposible hasta que es posible. SEAT acerca la Copa de Su Majestad el Rey a nuestra ciudad. Ven a verla, levántala y gana entradas para ir al partido de vuelta en el nuevo SEAT Arona. Te esperamos el 25 de octubre en el concesionario Serrauto. Esta copa la jugamos todos. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Contigo, a tu lado siempre, cada momento. Preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil, cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana Copa del Rey, el torneo del Cao en escena, donde el Elche lo ha hecho francamente bien. Ha pasado las tres primeras eliminatorias. En el camino dejó al Badalona, al Durango y también al Hércules. Y ahora por primera vez tiene doble partido. La ida mañana en el Martínez Valero contra el Atlético de Madrid. La vuelta el 29 de noviembre en el Wanda Metropolitano, con lo que el Elche inscribirá su nombre en la historia de este nuevo estadio como el primer equipo que visitó este estadio en Copa del Rey. 16 convocados, como toca en la Copa del Rey, se lleva en este caso Vicente Mir, y bueno, pues va a haber, no es que vaya a haber revoluciones, es que va a haber, yo creo que, bastantes cambios y rotación en definitiva. De los titulares del otro día se quedan sin mañana jugar Nino, que por cierto hoy se retiraba con un golpe en la espalda, ya se llevó el otro día el golpe y sigue con dolor, por tanto el domingo no tendrá problemas en jugar, pero hoy se ha retirado con ese fuerte golpe y ante la duda mejor que descanse. Por tanto, de los titulares, Nino mañana no va a estar, Adrián tampoco, Collantes tampoco y Primi. Cuatro titulares que ni se visten. Además de ellos, tampoco está Provencio, que no fue titular y que es uno de los que pidió si podía ser jugar en el Wanda, que le hacía ilusión. No es el único, creo que también Primi y el propio Adrián lo han pedido, pero bueno, más allá de que haya sido así o no, lo que está claro es que Vicente Mir va a hacerlos jugar a todos en estos dos partidos, en la ida y la vuelta, porque considera que es un premio y que bueno, se lo han ganado. ¿Qué equipo va a poner mañana? Pues apostaríamos por este: Guille Vallejo en portería, en defensa Golobart y Edu Albacar, como pareja de centrales Peris, lateral izquierdo, Tecchio, que es la principal novedad, lateral derecho. Creo que la presencia de Tecchio le resuelve un buen problema a Vicente Mir, que lleva más de mes y medio sin poder contar con sus servicios. Luego en el centro del campo puede tener alguna duda, por ejemplo, la de colocar a Gonzalo Verdú ahí como pivote para echarle una mano posiblemente a Diego Benito, o jugar con doble pivote, en este caso Gonzalo Verdú y Manuel Sánchez, con lo que Diego Benito podría jugar en la izquierda, Iván Calero en la derecha y arriba Lolo Pla y Benja. Si este es el equipo, pues para posibles cambios, José Juan, Javi Flores, Samba, veremos si Samba mañana puede ser también titular, Soricaba, que yo creo que estará en el banquillo, e Iván Sánchez, que presumiblemente también lo verá desde el banquillo. En el cuadro visitante, en el Atlético de Madrid, que por cierto viajará mañana y que irá a un hotel de Alicante, el técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, hoy se le preguntaba por, en la rueda de prensa, por Saúl, si va a jugar, y esta era su respuesta. Siempre pensamos que en la importancia del partido que vamos a tener mañana. Sabemos que para Saúl es un día especial por todo lo relacionado que tiene a su familia y a él con el club del Elche. Pero lo que sí pensamos es en cómo resolver la eliminatoria. Sabemos que la Copa del Rey siempre ha sido un punto de referencia para nosotros porque nos ha dado muchas alegrías y es una competición que nos gusta. Y bueno, nada, la jugaremos pensando siempre en darle oportunidades a algunos chicos que vienen jugando quizás menos minutos, pero compensar el esfuerzo de todo para los partidos que tenemos, ¿no? Que tenemos miércoles, sábado en la tarde, martes y posteriormente sábado en La Coruña, que son muchos partidos. Son muchos partidos y evidentemente el Cholo también tirará de rotaciones, y los que jugaron y ganaron en Vigo, pues la gran mayoría van a tener descanso. ¿Cómo llega el Elche a este partido tras esa derrota inesperada contra el Alcoyano, que ha supuesto la primera brecha en la confianza, la primera crisis, las primeras críticas hacia el equipo y el entrenador, las primeras dudas e incluso hasta los primeros pitos en la grada al entrenador y la dimisión hacia el Consejo de Administración? Todo ello se lo preguntamos a Vicente Mir, cómo llegan con todo esto de cara al importante partido de mañana. Bueno, lo cierto es que hubiésemos llegado en mejor momento si el domingo hubiésemos ganado con más alegría, ¿no?, a este partido y todo mucho más tranquilo y mucho mejor. Pero bueno, la derrota del otro día, queramos o no, pues es una derrota que nos ha hecho daño. Era un partido donde nosotros pensábamos que ganándolo pues estaríamos en la liga en una posición mejor. Era un partido importante y no conseguimos la derrota y bueno, y pues para todos no fue una grata noticia, ¿no? Pero bueno, han pasado ya dos días, mañana será un tercero y hay que coger el partido de Copa con muchísima alegría, con lo que tiene que ser, disfrutar del partido, y eso es lo que vamos a intentar hacer, disfrutar, dar una buena imagen y, a poder ser, ¿por qué no?, intentar ganar. Intentar ganar. Reconoce que la derrota ha hecho daño. Si algo tiene Vicente Mir es que es muy claro y no creo que se guarde casi nada en las ruedas de prensa, y por eso merece la pena escucharlas con atención. Se le preguntaba si el partido de mañana, teniendo en cuenta esta situación tras la derrota y la primera crisis deportiva, si es un marrón jugar el partido de mañana, teniendo en cuenta que toda la carne habrá que poner en el asador el domingo contra el Cornellá. Bueno, yo creo que no valen excusas. En el partido de Cornellá creo que tenemos tiempo para recuperar. Son hasta el domingo, pues yo creo que tenemos el suficientemente tiempo. La plantilla la tengo prácticamente al completo, por lo tanto no hay mucha excusa en caso de que el domingo, en este caso en el campo del Cornellá, pues no estemos bien físicamente. Yo creo que físicamente llegará el equipo bien Y el partido, vuelvo a decir que el partido de mañana, pues es un partido que bueno, que la gente lo estaba esperando, la afición lo estaba esperando, todo el mundo estaba esperando este partido. Y bueno, y vamos a intentar disfrutarlo todo el mundo. A intentar disfrutarlo, aunque reconoce que los jugadores saben que el importante de verdad es el del domingo. Creo que no, yo creo que ellos saben de la importancia que tenemos en la liga, que es mucho más importante el partido de Cornellá que el de mañana en cuanto a resultado. Y lo que hay que hacer es mañana disfrutar el partido y al próximo partido, que será ya lo importante para nosotros. Los chavales saben perfectamente que donde no lo jugamos todo es en la liga, no es en la copa. Y tiene razón, ello no quita y no es óbice como para mañana ponerlo todo. Y yo es que, vamos, no veo que un futbolista mañana salga al terreno de juego contra todo un Atlético de Madrid con 15 o 20 mil espectadores en la grada y que salga diciendo, bueno, hoy voy a regularme y voy a jugar al 60% porque el domingo tengo un partido más importante y la pierna, en vez de estirarla al 100% de lo que da mi capacidad, la voy a estirar al 70%, ¿no? Yo creo que eso no tiene sentido. Uno cuando está, está, y si no, mejor que no esté. Otra cosa es que el entrenador pues pueda decirles, oye, cuidado a lo mejor con una jugada a tope, con una lesión, vamos, pero es que tampoco, es que tú no puedes llevar en este sentido, cuando hay una jugada dividida, tú las pulsaciones las tienes a 180. Es que no puedes estar pensando, no voy a entrar con todo, pero si es que es peor. El que ha jugado el fútbol lo sabe, el que entra con miedo o no entra con todo es cuando se lesiona. Por cierto, tenemos ya la convocatoria del Atlético de Madrid, hemos dado la del Elche Club de Fútbol, y los convocados por el Atlético de Madrid son el guardameta Moyá y Werner, es decir, descanso para Oblak. Vienen también Barlisco, Lucas, Juanfran, el crevillentino, Jiménez, Sergi, Montoro, chaval de la cantera, Tomás, Saúl, sí que está en la convocatoria, toda la pinta tiene que mañana Saúl pues no va a jugar todo el partido, pero desde luego va a jugar minutos, Augusto, Gaitán, Keidi, Torres, Vieto y Rúdenas. Es decir, jugadores del filial. Jugadores claves para el Cholo pues se han quedado como Black, como Coque, tampoco está Gameiro, no está por supuesto Griezmann, Gavi, es decir, la columna vertebral del Atlético de Madrid no está. Por tanto, yo creo que el Elche le puede plantar cara a este equipo, que aún así, pues fíjate, si hablamos, Saúl está pues por lo que está, pues porque se lo ha pedido al míster, y el míster yo creo que va a tener el detalle con él, de que juegue aquí unos minutos en su casa, en su campo y con toda su familia y amigos y todos sus paisanos e ilicitanos viéndolo, ¿no? Y además un chico que se lo merece y que es muy grande, porque además no solo es que lo esconda, es que lo exhibe cada vez que puede. Su tatuaje con la mitad del escudo del Elche, intrínsecamente ahí sellado con el del Atlético de Madrid, con sus dos amores que son los dos clubes, y además también un tatuaje grande de la dama de Elche. O sea, es un ilicitano de los pies a la cabeza, y por eso yo creo que merece mañana una gran ovación, además de por sus numerosísimos méritos deportivos a sus solo 22 años. O sea, que es tremendo lo que este chico está consiguiendo, y para suerte nuestra pues es ilicitano, y encima exhibe la bandera ilicitana allá por donde va. Por eso se merece mañana un enorme y un cálido recibimiento. Pero, insisto, hay muchos del filial, era previsible, pero bueno, ahí tenemos, ojo, ya quisiera el Elche contar con esta nómina, y con Juanfran, y con Vieto, y con Torres, y con Saúl, y con Tomás, con Jiménez. Cuidado, que tampoco son hermanita de la caridad. Lo que pasa es que son menos conocidos, la mitad, porque son jugadores del filial. Por eso digo que si se le puede hincar el diente al Atlético de Madrid en mañana con esta convocatoria. Se le preguntaba precisamente al Cholo si podrían jugar, contarían minutos Vieto y Torres en el partido de mañana. Sí, siempre, cada partido es una ilusión nueva, cada partido es una oportunidad nueva, y tengo claro que el tipo de partido de mañana me importa mucho la intensidad, la competencia que tengamos para enfrentar el encuentro, y obviamente que para, en cuanto a lo relacionado con el gol son momentos, tenemos futbolistas que el gol lo tienen y solamente hay que sostenerlos y obviamente esperar que las pelotas que van afuera puedan entrar, que está claro de que cuando suceda esto el equipo tendrá más tranquilidad desde el juego, porque creo que el gol lo que te da sobre todo es tranquilidad, y lo que te perjudica en cuanto al no poder hacer goles es eso, obviamente la ansiedad, la necesidad de siempre buscar y no encontrarte con lo más importante que tiene este juego, que es el gol. Pues las palabras del Cholo Simeone, que finalmente sí ha convocado a Saúl, que mañana jugará en el Estadio Martínez Valero, con lo que sin duda es un aliciente más, y eso que hay muchos, pero este posiblemente sea uno de los más importantes para los escépticos o los dudosos que tenían dudas. Pues mañana hay que ir al Estadio Martínez Valero a ver, creo que un bonito partido, porque además el Elche, independientemente de que en la Liga ha tropezado y bueno, pues ahora mismo no está en su mejor momento, pero en la Copa del Rey está haciendo una competición hasta el momento perfecta. Hacía 25 años que el Elche no se clasificaba para una cuarta ronda. Y ahí está, eliminando entre ellos al Hércules en el Rico Pérez. Eso tiene su mérito y hay que destacarlo. Igual que criticamos que el equipo está ahora mismo en un mal momento y lleva varios partidos canallas, pero en la Copa del Rey, y el chip hay que cambiarlo ya, el Elche está donde merece por méritos propios. Y mañana tiene el premio de jugar contra todo un Atlético de Madrid y el premio también de jugar en la vuelta en un estadio pues cinco estrellas, como es el Wanda Metropolitano. Se le preguntaba a Vicente Mir si ayer habló con Jorge, si han sacado conclusiones de lo que le está pasando al equipo. Antes voy a poner el corte cuando ayer le preguntamos al presidente sobre esa reunión con el director deportivo y el míster por la situación que está atravesando el equipo. Bueno, desde hace esta temporada adoptamos la decisión de todos los lunes tener una reunión con el director deportivo y en algunas ocasiones con el míster también, cuando la situación lo requiera, con el fin de valorar los resultados del fin de semana. Y hoy, como es lunes, pues nos vamos a tener una reunión. Esta semana con mayor motivo, llevamos dos derrotas consecutivas y desde luego la imagen que dimos el sábado pasado pues a nadie nos gustó. Esa imagen, y por lo tanto, bueno, vamos a hablar con los técnicos, los responsables, con el director deportivo. Esta tarde tenemos reunión con él, un poco para valorar la situación que se produjo el sábado y si hay algún problema o hay alguna circunstancia que haya supuesto pues la mala imagen que dimos y que por lo tanto todos los aficionados y la directiva pues estamos preocupados por esa situación. Nada más, confiamos por lo tanto que esta situación vaya revertiéndose, vamos a intentar dar una buena imagen el miércoles y desde luego tenemos que ir a Cornellà a ganar sí o sí. A ganar sí o sí, está claro que el presidente ayer lo que trataba de decir, por cierto, una entrevista que le hacíamos tras una magnífica comida que manteníamos con los miembros del Rotary Club Elche. Nos invitaron a la prensa deportiva, también estaban el presidente y miembros del Consejo de Administración, y fue una reunión comida muy muy amena, y desde aquí muy agradecidos pues a su presidente, que además fue el administrador concursal que tuteló el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol, Carlos Pérez Pomares, que es el nuevo presidente del Rotary Club Elche y que, como digo, invitó a los medios de comunicación de la prensa deportiva y departimos, entre otras muchas cuestiones, como no podía ser de otra manera, del Elche Club de Fútbol, y aprovechamos para entrevistar al presidente. Bueno, pues ha dejado claro que no quieren que les pase como la temporada pasada, que se les fue de las manos en el asunto Toril, tomaron la decisión muy tarde. Y se le preguntaba también a Vicente Mir cómo había ido esa reunión ayer con Jorge Cordero. Jorge y yo solemos hablar todos los días, no solo cuando hay derrotas o victorias. Jorge y yo tenemos una comunicación perfecta y no hay ningún problema, es decir que claro que hemos hablado del partido, de las cosas que se han hecho bien, de lo que se hizo mal, de todo un poco. Hemos sacado conclusiones de él me comenta cosas, en algunas tiene razón, en otras yo pienso que no, yo le comento cosas, en unas cosas tengo razón. Es decir que al final cuando los resultados no son buenos pues siempre se ven las cosas mucho más negativas de lo que realmente son, pero bueno, es fútbol y tenemos que aceptarlo y así estoy, es decir, pero yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Llevo dos años con muchísima presión, teniendo que ganar todos los partidos, pues ahora no me voy a asustar. Es decir, he estado en equipos igual de grandes que el Elche, como son el Hércules y el Murcia, Y vamos a ver, he tenido muchísima presión de tener que ganar sí o sí cada domingo, pues ahora es exactamente igual. Desde que cogí el Elche la primera jornada sabía que tenía que ganar partido tras partido, sabiendo que podían llegar las derrotas y podían llegar los baches. Han llegado ahora, pues bueno, a intentar ganar en Cornellá y el equipo va a estar fuerte, seguro que va a estar fuerte mañana y seguro que va a estar fuerte el domingo para intentar conseguir la victoria. Hay jugadores increíbles, cambios incomprensibles o regates surrealistas. Todo parece imposible hasta que es posible. SEAT acerca la Copa de Su Majestad el Rey a nuestra ciudad. Ven a verla, levántala y gana entradas para ir al partido de vuelta en el nuevo SEAT Arona. Te esperamos el 25 de octubre en el concesionario Serrauto. Esta copa la jugamos todos. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tras el éxito de Ferroque y La Llave en su exposición de Fira Hogar, ahora y hasta final de mes, mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroque y La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en la recta final del programa. Ayer al presidente le preguntamos, como dijo que se iban a reunir y que había que atajar cualquier problema, si corría peligro la continuidad de Vicente Mir. Claro, en esta situación, un Elche con la exigencia máxima de luchar por la primera plaza, de que solo vale el ascenso, y en la jornada número 10 estás ya a 10 puntos del líder y te has descolgado a la cuarta posición, la pregunta lógicamente era obligada. ¿Corre peligro la continuidad de Vicente Mir? Pues esta era la respuesta de Diego García. Sin duda no, no se va a poner en entredicho ni corre ningún peligro el míster. Simplemente, si queremos atajar cualquier problema que pueda haber surgido, bien en el vestuario, bien en la actitud de algún jugador, bien en el devenir de los entrenamientos, alguna lesión o por qué se dio la imagen que se dio. Pero desde luego el entrenador no corre ningún riesgo y desde luego lo que queremos es exigencia. Y por lo tanto tenemos que estar en ese sentido las personas responsables pues encima del devenir deportivo del club. Exigencia, cortar cualquier problema. Esto se lo trasladamos hoy al entrenador, las palabras del presidente, y él respondía a esto. Lo que quiere decir, porque él sabe perfectamente que no hay absolutamente ningún problema en el vestuario, ni lo ha habido. Es decir, que por lo tanto, no sé lo que querrá decir. Supongo yo que querrá decir cualquier cosa o cosas que pasaron el año pasado o pasaron otros años y él quiere prevenir eso. Pero ya te digo que mi vestuario está súper limpio en todos los aspectos y no hay ningún problema, pero ningún problema. Si alguien quiere verlo, le puedo asegurar que es mentira, pero mentira. Un Vicente Mir, mañana seguiremos escuchando algunas frases, que ha reconocido que ha detectado falta de intensidad en algunos partidos y entrenamientos y agresividad. Insisto que si algo tiene Mir es su sinceridad y le tiene que poner ya esto, vamos, tiene que cortarlo de raíz. Él decía que cuando encajaban un gol, que el otro día contra el Alcoyano, pues el equipo en esos momentos le faltó intensidad, agresividad, pues todo eso hay que cortarlo de raíz y sobre todo desde el primer minuto el Elche tiene que ser muy intenso. Bueno es que se vea, pero lo mejor es aplicar ya la medicina. Está bien ver dónde tienes la herida para poner enseguida el remedio. Pero el tiempo apremia. Por cierto, le preguntamos a Vicente Mir, bajo su punto de vista, ¿qué le está pasando al equipo y por qué pues ha cambiado tanto de ese Elche que en las primeras jornadas era un trueno, ganando y goleando, y que en estas últimas ha sido todo lo contrario? Yo tengo que decir, y si tiráis hacia atrás, si rebobináis, yo decía que la segunda B no era lo que estaba pasando a principio de temporada. Os lo decía una y otra vez en cada rueda de prensa. Es decir, van a haber equipos que nos van a complicar en nuestro campo, fuera de casa. Os dije los campos, de la dificultad de los campos que habían en segunda B. Es decir, la segunda B es muy complicada. Si la gente se piensa que es fácil, pues está muy equivocada. Es decir, ya puedes tener una muy buena plantilla, es un grupo muy difícil el tercero, y los equipos, al final, pues llega el equipo que se cierra bien atrás, que te complica la cosa, te complica las cosas, y al final, pues bueno, pues a veces hay que ganar 1-0, o hay que empatar 0-0, o hay que ganar 3-0, pero depende mucho del inicio del partido, de la confianza. Si nosotros llegamos a meter el gol de Sori el otro día en la primera jugada que tenemos por banda con centro, yo creo que hubiese cambiado prácticamente todo el partido. Los otros partidos que ganamos metimos pronto, teníamos 3 ocasiones y metíamos 2. Ahora es cierto que estamos teniendo menos ocasiones y eso pues dificulta. Pero es que los equipos también juegan y se cierran atrás, te ponen las cosas difíciles, el equipo pues quiere y en ocasiones no puede. Pero bueno, esto es el fútbol de la segunda B y hay que aceptarlo así. Somos un equipo grande y aquí los equipos vienen a hacer un fútbol de destruir. Y pues bueno, hay que tener paciencia y yo creo que todo el mundo, tanto jugadores como entrenador, como afición, como periodistas, hay que tener paciencia y los resultados estoy convencido de que van a llegar sí o sí, porque tengo un gran equipo, tengo muy buenos futbolistas y con paciencia, tranquilidad, estoy convencido que vamos a estar arriba. De hecho, sí, es cierto que el Mallorca se nos ha ido, pero el segundo está a 3 puntos, el quinto está a 4, hemos pasado la Copa del Rey y esto sigue, y creo que, yo no digo que esto lo hubiese firmado a principio de temporada, porque me hubiese gustado estar más cerca del Mallorca, pero sí que hubiese firmado estar entre los 4 primeros y a 4 puntos del quinto, y haber pasado la Copa del Rey y jugar contra el Atlético de Madrid hace 7 semanas. Palabras de Vicente Mir. Mañana seguiremos escuchándolo y también al presidente, porque nos hemos quedado ya sin tiempo y nos queda escuchar algunas de las opiniones de los aficionados y ver quién es el ganador o ganadora de esa entrada doble para mañana ver al Elche Atlético de Madrid. Adrián. Pues hemos preguntado que hagas de Vicente Mir y que nos digas qué opinión tienes. Si debería Vicente utilizar las titulares o hacer rotaciones para el partido en Copa o pensar en Cornellá. Hay varias opiniones. Por ejemplo, nos dice José Francisco Palazón que rotaciones, por supuesto, después de los últimos resultados. Cristian apuesta por titulares. Vicente Pujante dice que rotaciones porque lo que importa es la Liga. Ángeles Cerdá dice que sacaría el mejor 11 posible para intentar sacar el mejor resultado posible ante Atlético de Madrid y dejar ilusionada a la afición. Luego tenemos a Mari Gazorín, que dice que sin duda los titulares y mucha suerte. Salvador Martínez nos comenta que rotaría pensando que lo importante es la Liga. Y María José Jiménez Alpico dice que titulares, hay que dar buena imagen y volver a coger confianza. Buen partido, mucho Elche. Bueno, pues hay división de opiniones. ¿Quién gana la entrada doble? Pues lo ha ganado el Cristian Cutillas en Twitter, @cris_cutillas, que ha dicho lo siguiente. Dice que haría una mezcla en los dos partidos para que todos pudieran tener oportunidad de jugar contra un equipo de primera división. Pues nada, Cristian, enhorabuena. Para ti la entrada doble para el partido de mañana en Preferencia Descubierta. Lo puedes recoger aquí en Teleelch de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mañana miércoles, o por la tarde de 4:30 a 7:30. También esa tarde puedes pasarte a recogerla aquí a Teleelch en calle La Fila 10, siempre con tu DNI. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más y seguramente mejor. Mañana, día del partido, también estaremos aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hay jugadores.